como el síntoma de vida que es buscar, porque muerte es igual que conformarse. Lo inestable me ha llevado a improvisar, y lo estable siempre huele a establecerse. Amo el amor del marinero, ese que besa y se va. Amo esos besos guerrilleros, aunque traigan soledad. Amo el riesgo que me agita cuando juego al escondite. Amo lo que quieras darme, aunque sea la mitad. Y meto al saco lo que digo, o al cajón de los olvidos, si es así su menester. Quizás hablo por herido, y eso me hace un enemigo, si así usted lo quiere ver. La infidelidad, querido amigo, nunca va a ser otra cosa que serle fiel a los sentidos. Texto que gravita en reuniones, persignados con talentos de faquir, amparados en las letras de canciones que aniquilan tantas ganas de huir. Veo miradas que se buscan para robarse una aventura. Veo parejas que no ajustan y se tragan la tortura. ¿Quién está pa' penitente? Ve un fiscal en el espejo. ¿Quién esconde lo que siente? Se olvida que va pa' viejo. Y meta al saco lo que digo, o al cajón de los olvidos, si es así su menester. Quizás hablo por herido, y eso me hace un enemigo, si así usted lo quiere ver. La infidelidad, querido amigo, nunca va a ser otra cosa que serle fiel a los sentidos.